Bien decía el maestro Emilio Álvarez y Casa el día de ayer que esto en realidad ya estaba muy anunciado. Se ha referido que existían al menos 39 recomendaciones vinculadas previo a este lamentable acontecimiento y un número muy importante de ellas destinadas a las agresiones hacia jóvenes, hombres y mujeres, pero especialmente los más excluidos. Y me gustaría abundar desde la reflexión de la propia Red por los Derechos de la Infancia, del Caracol, que como varios de ustedes y varios de ustedes conocen, trabaja con infancia, población callejera, que parte de lo que sustenta esta mirada, estas acciones, no solamente tiene que ver con una percepción de seguridad, sin duda esa es la expresión, la idea de colocarnos el miedo como tema central de vínculo entre los ciudadanos, lo que se traduce de forma inmediata en la negación o incluso el ceder derechos y libertades. Lamentablemente esto no solo queda en ese ámbito, sino que nos va llevando en una espiral de no denunciar, por miedo, por cobardía, por no sentir que nos aliamos a aquellos que están trastocando, según el discurso oficial, la seguridad y el bienestar de esta ciudad. Pero no es así. En realidad, jóvenes, hombres y mujeres, excluidos socialmente, son quienes más padecen y son violentados por esta mirada. Y hay un concepto que me gustaría traer de diferentes estudios de representaciones sociales a nivel mundial, y ese es de la manzana podrida. Seguramente ahora mismo que lo menciono, ustedes también ya tienen un discurso, un argumento en torno a la manzana podrida, y esto significa que tenemos que alejar a aquellos que pueden contaminar a nosotros, a los buenos, y esta es buena parte de la mirada que ha sustentado las prácticas, no solamente de la News Divide, sino muchísimas otras que el propio gobierno de la ciudad ha emprendido. Quisiera recordarles brevemente que Marcelo Ebrard, antes siendo secretario de Seguridad Pública, contrató y trajo a Giuliani con un gasto excesivo de recursos. Recordarán también que parte de las recomendaciones se tradujeron posteriormente en lo que conocimos como la Ley de Cultura Cívica, que sancionaba el uso del espacio público, especialmente que hacían uso los jóvenes, con esta famosa cascarita, recuerden que fue como la ilustración, bajo el argumento de que tenían que recurrir a espacios deportivos. El problema de fondo es que esta ciudad no solamente carece de árboles y áreas verdes, sino esencialmente de espacios deportivos y espacios de recreación. La News Divide es una expresión clara de la falta o la carencia de espacios de recreación para los jóvenes que tienen que verse agolpados en un lugar pequeño para poder encontrar algo de diversión, frente a tanta incertidumbre, frente a falta de oportunidades que no son consideradas. Pero más allá, estas manzanas podridas, que así fueron vistas, también fueron tratadas como tal, llevadas en autobuses, agolpados, seleccionadas las mujeres y fotografiadas. En esta lógica, tienes tatuajes, eres manzana podrida a la que tenemos que separarte de otros. Creo que no tendríamos que quedarnos solo en esta exigencia de verdad, justicia y reparación del daño. Tenemos sin duda que trascender a que nosotros mismos como entidades, como medios de comunicación, como ciudadanos de este país y particularmente de esta metrópoli, podamos también hacer un replanteamiento de nuestra mirada hacia esta población excluida. No hay manzanas podridas, no hay buenos ni malos. Todos somos diversos, somos diferentes y esa es la riqueza de esta gran ciudad. Si no lo aceptamos, estaremos cediendo en consecuencia a estas miradas que colocan el miedo y la seguridad por encima de cualquier derecho. Gracias.